Contactanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Fin de espacio publicitario. Noticias. Política. En política se conduce dialogando. El presidente de la Nación concedió un reportaje a Página 12 donde dijo que el que se enoja con su diálogo se tendrá que desenojar solo porque él no dejará de dialogar. Alberto Fernández dijo que quiere seguir sumando distintas voces que no necesariamente sean peronistas. El que se enoja con mi diálogo que se desenoje solo porque no voy a dejar de dialogar. Porque es lo que siempre creí en política. En política se conduce dialogando. Y muchas veces lo que tenemos que entender los compañeros es que nos hacen esas cosas para que caigamos en esas peleas. Y no tenemos que caer. No hay fuego, amigo. Hay gente que dentro del espacio tiene miradas propias. Y está bien, está bien, está bien. Además, eso fue el peronismo siempre. Y nosotros queremos ser más que el peronismo. Queremos que haya más gente. Queremos que haya independientes, gente de centro izquierda, que no necesariamente sea peronista y se sienta parte de este frente, de todos y todas. ¿Cuál es el problema de que tengan en algún punto una disidencia? ¿Cuál es el problema? El problema es que nos hagan creer que eso hace imposible nuestra convivencia. Cuando nos convencieron de eso, ganó Macri, nunca se olvidó. Diputados retoma esta semana el tratamiento en comisión del proyecto de auxilio al sector turístico. La Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara Baja debatirá el próximo martes el proyecto de ley que crea el Plan de Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Promoción del Turismo Nacional, que hace dos semanas obtuvo dictamen en la Comisión de Turismo y aún debe ser tratado por la de Presupuesto y Hacienda. El plan contempla asistencia a unas 15.000 empresas, lo que representa el 75% del sector, con el compromiso del gobierno de extenderlo más allá del fin de la cuarentena. Mendoza. Clausuraron un restaurante donde se festejaba un cumpleaños con 56 personas. Fue en el marco del denominado operativo Amistad que dispuso la ciudad de Mendoza para controlar posibles incumplimientos durante los festejos del Día del Amigo y en el fin de semana previo. El festejo se estaba desarrollando en pleno microcentro mendocino, en un local gastronómico con capacidad para 30 comensales, pero se contabilizaron a 56 personas en el festejo del cumpleaños, por lo que se procedió a clausurarlo. En el mismo sentido, la comuna de Godoy Cruz también dispuso de operativos de control y durante el fin de semana se labraron 6 actas con sanciones de 50.000 pesos cada una por falta de distanciamiento entre mesas y declaraciones juradas incompletas. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdí un ojo por una espada. Ocho y tres minutos, muy buen lunes, buen arranque de semana. Estamos aquí, esto es Punto de Partida. Manu Rivas en la musicalización y puesta en el aire. Quien les habla, Lucas Molinari, transmitiendo como cada día desde la cooperativa Gráfica Patricios, una empresa recuperada por sus trabajadores. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Está cálido, pero se vienen las lluvias, ¿eh? 14 grados 6 la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires. Máxima 21 grados. Está nublado en el día de hoy y para la noche ya parece que vienen las tormentas. También para mañana, ¿eh? Va a haber día de lluvias. Y estaba viendo el pronóstico extendido porque tenemos mínima de 14 grados tanto mañana como el miércoles, y quizá el jueves ya empieza a descender la temperatura y tendremos un próximo fin de semana un poco más frío. Arrancamos con la tapa de Clarín, que muestra en su portada la foto de Palermo. Palermo se adelantó a la reapertura, aunque la fase 3 de la cuarentena arranca hoy. El fin de semana tuvo su anticipo, con una temperatura casi primaveral, la gente copó las plazas y parques sin respetar el distanciamiento social. Ayer hubo 40 muertos y 4.231 nuevos contagios. ¡Qué tema, eh! ¡Qué tema este! Lo vamos a estar charlando. También hoy el título principal, la noticia más importante para Clarín, es que la oposición busca frenar la movida del gobierno para desplazar a jueces. Bueno, así está hablando de la reforma judicial que ayer ya se anunció. Una entrevista en Página 12, Alberto Fernández, donde anunció que entre esta semana y la próxima se va a estar enviando el proyecto esperado de reforma judicial. En el caso de Página 12, pone hoy en tapa, la base está. Como dijo un técnico, la base está, porque hay una encuesta que hoy pone como relevante, una nota de Raúl Colman, y dice, un contundente 76% de la población del AMBA apoya el aislamiento obligatorio. La gestión de la crisis sanitaria también muestra una amplia aprobación del 80%. Alberto Fernández mantiene una imagen positiva del 64%, 11 puntos mayor al que tenía antes de la pandemia. También Página 12 pone parques y calles repletos en la previa de la nueva cuarentena. Y volviendo un poco al diario Clarín, atenti con esto. Ciudad amenaza ahora con quitarles el registro a los que conduzcan sin permiso. A partir de mañana, el gobierno porteño le va a quitar la licencia a conductores de autos y motos no autorizados a circular. Tendrán 10 días hábiles para pagar la multa de 2.140 pesos y recuperar el carnet. A quienes sean reincidentes, le van a secuestrar el vehículo. La cuarentena sirvió. Cumplió su objetivo principal, evitar los contagios en todo el país y así salvar vidas. Nos permitió agregar camas y equipamiento a nuestro sistema sanitario, abrir espacios para la contención de pacientes leves, construir 12 hospitales modulares nuevos y desarrollar kits nacionales de testeo. Este nuevo esfuerzo de aislamiento en algunos lugares del país es fundamental para evitar el desborde de nuestro sistema sanitario. Cuidándote, colaborás con el enorme trabajo que el personal de salud está llevando adelante desde el primer día. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. 8 y 10 minutos. Muy buen día, Manu Rivas. ¿Cómo le va, compañerazo? ¿Cómo anda, amigo? Muy buen día y feliz día del amigo. ¿Todo bien? Feliz día, Manu querido. Bueno, para todos los amigos y amigas que están en este curioso día del amigo, ¿no? Que tiene que ver con que el hombre llegó a la luna y las cartas. Y... Sí, sí. Pero bueno. Un motivo para raro. Juntarse. Un motivo para juntarse que, bueno, está repasando la información de lo que se anunció el día viernes, que, bueno, fue... curioso porque salió Alberto Fernández con los gobernadores, ¿no? Anabela Carreras de Río Negro, de Jujuy, Morales. Ah, cómo estremece ver al carcelero de Milagro Sala ahí. También estuvo Coqui Capitanich del Chaco. Digamos, tenía sentido porque eran los lugares donde se había desarrollado más la enfermedad. Y obviamente, bueno, Kicillof, Larreta... y bueno, propio presidente. En el caso de Morales, la hoja de coca, Manu, que es un disparador, porque contaba Morales que, bueno, ya se conocía, un grupo de policías había ido a comprar a Bolivia la hoja de coca, y él ahí hace un planteo que tiene que ver con la legalización del consumo de la hoja de coca. Qué interesante ver que, digamos, hay un consenso, ¿no? Porque en realidad... hay un proyecto de ley que presentó un hombre de Jujuy, de la Unión Cívica Radical, para que esto ocurra. Uno está de acuerdo, es la pelea que dio Evo Morales Saima, ¿no? Porque justamente la ilegalidad hace que hoy la hoja de coca no solamente no llegue, sino que esté muy, muy cara. Sí, sí, tal cual, tal cual. Está como en un gris legal, ¿no? Porque uno va al norte del país y es común que en cualquier almacén vendan hoja de coca con bicarbonato, en cualquier kiosco, no hay ningún problema de legalidad. Creo que mala costumbre acá en el AMBA, en Buenos Aires o en otras provincias, de no saber bien si está en una situación como el cannabis, por ejemplo, ¿no? De ilegalidad y, vamos a decir, uso acostumbrado del pueblo, sí. O si es legal. Lo cierto es que no hay ilegalidad de la hoja de coca, pero se complica mucho su traslado, su importación, además, porque viene en su mayoría de la yunga boliviana. Y bueno, hay que decirlo, quizá acá en Buenos Aires no sea tan común, pero en el norte es masivo. Digo, bueno, de hecho fueron fuerzas policiales las que se cruzaron a comprar coca, ¿no? Mandándose un mocazo, la verdad, un desastre. Porque... acá estaba viendo noticias respecto a esto. Del 26 de mayo encontré una nota del diputado nacional de la UCR, Jorge Rizzotti, que trabajó en ingresar en la Cámara de Diputados dos proyectos para leyes, uno que legisla la entrada de la coca, de la hoja de coca al país, y la venta al por menor, en un intento de superar ese vacío legal, Manu, del cual hablas, y otro con el propósito de asistir el transporte público urbano y suburbano, bueno, para todo el país, ¿no? O sea, dos proyectos que trajo Rizzotti, pero el de la coca es el que nos interesa. Y otro encontré que es del Diario Popular, ¿bien? Del 18 de julio, ¿no? Estos días. Y que se titula, se pagan hasta 30.000 pesos por un kilo de hojas de coca. Fa. ¿Cuánto? 30.000 pesos. ¿En dónde? ¿En Jujuy? No, claro, acá en Argentina porque estamos en cuarentena, ¿no? Dice, el calvario de los consumidores de la hoja sagrada... que los mantiene fuertes, despiertos y sin hambre, y que no pueden conseguir debido a que la pandemia disparó su precio. Sí, yo vos sabés que a mí me gusta masticar coca, es una costumbre que traigo ya hace varios años, aún acá en Buenos Aires, y dificilísimo. Mirá, te doy mis datos acá en Buenos Aires. Pasamos antes de la pandemia de un 250 gramos de coca, el cuarto, alrededor de... 700 pesos, no, sí. 700, 800 pesos. Claro. Hoy una bolsa de 10 gramos de hoja de coca está a 1.000 pesos. Digamos, claro, bueno, justamente. No sé, habría que sacar el porcentaje, pero no, bueno, aumentó exponencialmente. Es esto. Entonces, y es masivo, ¿no? El mastique de coca. Cuenta de un informe de la agencia Telam, donde está basado esta nota de Popular, dice que miles de trabajadores ocupados, ¿no? Trabajan y consumen la hoja de coca. Cuenta de Inocencio Cruz, un horticultor delegado de la UTT, que Dice, la estamos pasando muy mal, la hoja no tiene precio, o es muy alto, no se consigue, ¿no? Bueno, porque en UTT tienen muchos compañeros, compañeras de Bolivia, ¿no? Uh-huh. Que están acá en el conurbano. Y tiene un subtítulo que dice, en el Gran Buenos Aires coquean más que en el norte argentino. Yo lo vengo sosteniendo hace rato, ¿eh? Sí, sí, sí. Y estoy seguro que se va a instalar acá como una costumbre guaraní que tenemos, como es el consumo de yerba mate. Sí. Se estima que la enorme cantidad de trabajadores andinos que se radicaron en el área metropolitana de Buenos Aires y en la periferia de La Plata, Rosario y otras grandes ciudades y realizan tareas de máxima exigencia física como la horticultura y otras agrarias, bueno, consumen la hoja de coca. Bueno, y además cuenta de otros beneficios, ¿no?, del coqueo. Tendríamos que ir preparando un buen informe sobre todo lo que se ha avanzado en Bolivia, ¿no? Yo siempre recuerdo un discurso de Evo que hablaba de la gente que tiene problemas, por ejemplo, como la diabetes, y que la hoja de coca es algo beneficioso y que